Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Hemos tardado algo más de la cuenta en continuar o retomar el programa, pero pues mira, por asuntillos que no vienen a cuento, pues hemos estado una temporadilla sin compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión. Pero bueno, espero que se te haya hecho la espera bastante llevadera y nada, y continuamos. Ya sabes que aquí tenemos un poquito de todo, que puedes escuchar todos los programas, este y los anteriores, en formato podcast en la página radioesperantia.com, y que estamos encantados de estar de nuevo contigo. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo durante los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante, comenzamos hoy estreno. El trompetista norteamericano Johnny Breed y su nuevo trabajo para este 2020 se llama Mo Jason. Precisamente es el tema o que le da título a este trabajo. Espectacular este ritmo de un trompetista que nos encanta. Así hemos comenzado la edición de este día. Hoy es el 12 de octubre, por si quieres ubicarnos mejor. Día del Pilar, y bueno, felicitamos a todos los hispanos, hispanohablantes, hispanoamericanos, latinoamericanos, que hoy celebramos pues nuestro día. Johnny Breed, Mojuicy. Saltamos el charco y nos vamos al Reino Unido. La banda genial, Light of the World, Heart to Heart. We'll be right back. También para esta banda británica, viejos conocidos, los hemos propuesto ya en múltiples ocasiones. Light of the Wall, Jazz Funky Powers, el título de este trabajo que nos tocó en el año 2020. Mucha gente me pregunta, pero ¿se sigue haciendo buena música ahora? ¿No? Como los 80, 90, le digo, pues sí, están haciendo cada vez mejor música. Pero hombre, ¿dónde está eso? Pues mira, lo tienes por ejemplo en Confusión, No Tengo Abuela. Pero podrás apreciar que los 4 o 5 temas de hoy, que son riguroso estreno aquí en Confusión, pues hablan por sí solos. Son temas de este año, del año 2020, con los que podíamos haber abierto el programa y hubiéramos quedado igual de bien. Light of the Wall, Heart to Heart, de su álbum Funky Jazz Hour. Seguimos. Lo has escuchado miles de veces tocar Jean-Paul Blue Mooney, que tiene nuevo trabajo, Tinted Sky, de este 2020. Esto es una pasada. How to Make You Mine. Blue Tinted Sky. First thing that came to mind on the day that we first met, without a doubt, had to make you mine. The way you smiled, the way you moved, I can't forget, without a doubt. Bright, the pace was tight, the joy of life seemed to fill the room. And suddenly, without a warning, I saw my hopes and all my truth, the vision of my dream. And the tunes kept coming, do-do-do-do. The bass lines kept rolling. We were getting high, we could touch the sky. A night I can't forget. Without a doubt, had to make you mine. The way you smiled, the way you moved, I can't forget. Without a doubt, had to make you mine. Happiness I'd never known before. Each melody would set me free. A mood so right, it was out of sight. I threw myself into the feeling. I took the chance and held you close. Lost inside the music. And the tunes kept coming. The bass lines kept rolling. We were getting high. We could touch the sky. A night I can't forget. nuevo disco para este 2020 de Jean-Paul Blue Moon, y que líder de Incógnito. No sé cómo tiene tiempo este hombre con todas las colaboraciones que hace y todos los discos de Incógnito que graba para hacerse un huequecito para sus discos por libre. Tiene ya unos cuantos. Una delicia, el cielo tintado, Tinto Sky, Jean-Paul Blue Moon. Y una delicia que hemos seleccionado del How to Make You Mine. Esto es una pasada. Me sigue gustando desde el primer día que lo escuché. Dry as a bone, don't you want. Dry as a Bone, ahora llevan otro nombre, Dry as a Bone Light Family, pero suena igual de bien. Este tema se llama Don't You Want Me, del álbum Conspiracy, y es del año 96. Un tema espectacular donde los haya. Nosotros seguimos, ya sabes, esto es Confusión en Radio Esperantia, como siempre, disfrutando junto a ti de toda esta música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es un virtuoso de la trompeta holandés, Rick Moll, su álbum del 2018, Espejos Infinitos, Infinity Mirrors. Y el tema con el que se abre, Time. Tiene otro trabajo ya y es una delicia este hombre, tocando la trompeta. Como te digo, un verdadero virtuoso. Y nosotros continuamos. Hace ya algún tiempo, Paul Hardcastle, ese multiinstrumentista, que bueno, era Soulmaster, Jazzmaster, perdona, con la numeración creo que nos perdimos ya en el 18, por Hardcastle el 1, 2 hasta el 15 creo que seguía y seguía, y ahí me encontró este tema. Es un tema sencillito, pero a mí me llamó la atención. Este tema concretamente lo he extraído de un álbum de remezclas, Amor Ilimitado, A Life of Love, The Nighttime Mixes, Paul Hardcastle. We'll be right back. Delicia, Paul Hardcastle, británico, multiinstrumentista, aunque su especialidad son los teclados, y el que corta el bacalao en la banda Jazz Masters. Prácticamente son ellos dos, Ellen Rogers y Paul Hardcastle. Es una delicia este tema por las trompetitas que hay de fondo, las campanitas, cambios de ritmo. No está nada mal. Paul Hardcastle. Y hablando de trompetistas, nos vamos con un señor que le he escuchado en infinidad de ocasiones antes de saber que se llamaba Bill Ortiz, porque durante mucho tiempo fue el trompetista de Carlos Santana. Ahora ya, mayorcito, va por libre. The hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me singing that woe is me. Believe it or not, real blessed I be to have a beauty like you. Notice me, and I best fulfill my destiny. I'll be singing. Un discazo este High West Whiz, con el que se presentaba en solitario Bill Ortiz, trompetista durante muchísimos años, de ese pedazo de músico Carlos Santana. Él es igual que Carlos, de San Francisco, ya en California. Y seguimos con más música, a ver si funciona bien, porque tengo un amigo que tú lo conoces bien, José Antonio Martínez Ponce, que hace unos años hacía el programa Black Soul aquí en Radio Esperantia, y tiene un joyero inmenso, y de vez en cuando me pasa alguna joya como esta que vas a escuchar, Living Out Loud, y y me dijo, palabras textuales, este tema después del de Bill Ortiz te va a funcionar de miedo. Y lo vamos a comprobar, pues, ahora mismo, a ver qué te gusta. It happened on a Monday, or was it on a Tuesday? I know I wasn't ready for just what you had to say. I didn't see it coming, never thought that you'd go running. With all my good loving, never dreamed it in this way. So I've been thinking lately, been wasting lots of time thinking about your baby. You've been on my mind. You played me, took me for a fool, messed with my heart. So maybe I should let you go, try to get back to what I used to know. You saved me, 'cause I was caught up spinning round and round. I thought I had the answers, so I went and took my chances, falling into your romances and mistaking it for your love. Now I'm not trying to be jaded, but I'm sick of being played with. I never anticipated you walking out the door. So I've been thinking. Toda la razón, el amigo José Antonio Martínez Ponce con este Lately, un temazo de una banda norteamericana, Living Out Loud. Es un disco del 2006, What About Us? Una delicia, como todo lo que nos han ido proponiendo. Nosotros seguimos, el cordial saludo de quien está contigo desde la realización y presentación, y lo estará, si no hay ningún contratiempo, pues hasta el final del programa, Francota Saavedra, que te desea lo mejor. Y seguimos y nos vamos a ver qué es lo que hace Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to radio. My show, make you happy. I just look into your eyes, and then I wrap you in my arms, very strong, really tight. It's a thing that feels so right. And I say, to me, and what I found inside to see, of the details that in life can set you free. Feel the grass beneath my feet. Put more sugar in my tea. We'll fight together. And I say, together, oh yeah. Looking back one day, I remember that I can feel for real, live without a shell. All these things to you. Otro señor de la cantera de Papique allá en Roma, igual que Mario Biondi, pues Frankie Lovecchio, Erika Schilling, verdaderos monstruos como vocalistas. Esto es Among the Lights, una delicia del maestro Papi. Esto es Confusión y seguimos contigo. Esto te tiene que sonar porque en Confusión, a través de múltiples versiones, igual lo hemos puesto 100 veces, no te extrañe. El original es de Bobby Caldwell. What you won't do for love. ¿Qué harías? ¿Qué no harías por amor? Seguramente te lo habrás planteado en más de una ocasión. Él es Jazz Band de Sapporo, Japón. We'll be right back. te habrá sonado. Aquí lo hemos puesto ya un montón de veces. Bobby Caldwell, o popularizado en la década de las 70. Fue su primer gran éxito a través de su primer álbum. ¿Qué no harías por amor? What do you want to do for love? Ellos son Jazz Band, vienen de Sapporo, Japón, y presentan este pedazo de álbum que se llama Horizon. Esto es Confusión y ya estamos ya preparando la despedida, que nos queda pues casi nada. Todos nos dejó impresionados este pedazo de disco. de Mar Mix con su banda de street jazz Cartel de la Motown ciudad Detroit, Michigan. Se comentaba, esto supongo que era para hacerle publicidad, que la banda era gente que estaba en la calle y tal, pues como mendigos y tal, pero bueno, los ves tocar y dices, ni de coña. El marketing, ya sabes. Sunny Days, Streets, Mar, Street Jazz Cartel, con Mar Mix. Y terminando este tema de la factoría de Papik, Soul Train, You Got Me Wrong, te iremos diciendo hasta la próxima. Discazo de la factoría de Papi Groovy Nights que lanzaban ya hace unos cuantos años. Una delicia. Tú me hiciste equivocarme. You got me wrong. Soul Train es el nombre que le dio Papi a esta nueva joint venture de Roma y alrededor de son todos los músicos y vocalistas. Frankie Lovecchio, Mario Biondi, Sirin, etcétera, etcétera. Bueno, que nos marchamos. Por cierto, hoy es el Día del Pilar. A todas las pilares, felicidades a todos los hispanohablantes, latinos, españoles, hispanoamericanos. Felicidades por ese día que nos, este día que nos une. Y bueno, pues ya sabemos que hay un virus por ahí maldito que nos está condicionando a todos, pues vamos a intentar llevarlo de la mejor forma. De hecho, pues terminamos con el homenaje que le hace Incógnito a el Servicio Nacional de Salud Británico con un temazo. Y además, si tienes oportunidad de verlo en vídeo, no te olvides. Franco J. Saavedra, Radio Cine Presentación. Hasta la próxima. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión.